ya está hecho. Dejé a su marido, te dejo a mi mujer, yo no sé qué pasó. Yo la vi, usted me vio, no sé si fue el destino. Cuando quieres.